la clavelona con la misma majestad de una reina sin corona. La gente la murmuraba porque el limón la tiraba, los dineros abundiados, que si cumple un juramento, que si un remordimiento, quién sabe de qué pega. Lo que ella quería con oro enterrar era un pelebele que iba y venía por el limonado. Con el pelebelevito, con el pelebelevi, ¿quién era aquel señorito que andaba detrás de ti? Con el bele, bele, bele, con el bele, bele, va. ¿Quién te quitó los claveles un martes de carnaval? Que el corazón me duele de verte tener policía por culpa de un bele, bele, clavelona de mi vida. Muerte de acero, la justicia lo encontró. Dijeron en los papeles que aquel hombre lo mató, el canto del belebele. Y entonces la clavelona su negro luto abandona, se vistió de colorado y entre palma y alegría le dan las claras del día cantando por los colmados. Y a muchas personas les hace pensar cuando suena el baile de la clavelona por el limonado. Con el pelepelepito, con el pelepelepi, ya se acabó el señorito que andaba detrás de mí. Con el bele, bele, bele, con el bele, bele, va. Qué caros son mis claveles un martes de carnaval. Y te cumplí el castigo de rebelde que di. Un día me voy a casar contigo, clavelona de mi vida. Qué caros son mis claveles los martes de carnaval. Por fin te cumplí el castigo de rebelde que di. Un día me voy a casar contigo, clavelona de mi vida.